Hemos hablado ya en el mensaje anterior sobre la primera venida del Señor, que fue su nacimiento allá en Belén. Hemos tocado también y hemos completado la segunda venida. Y hemos hablado enfáticamente que la segunda venida no es tanto que Él llegue a la tierra, sino que nosotros partamos y nos encontremos con Él en las alturas. Y que en cuanto a su tercera venida, me gusta mucho. Tanto, bueno, si no tuviéramos la primera y la segunda, no habría tercera tampoco. La gran diferencia entre la primera y la segunda es que, digamos, su primera venida, en eso Él hizo esa venida siendo bebé. Es decir, Él nació, fue concebido por, milagrosamente, por el Espíritu Santo. Ahora, y esta, la María, fue su madre, como ustedes saben, aunque ya, como expliqué ampliamente, había sido esposa de José, no obstante, él no la había conocido. Jesús no fue su único hijo. Él fue unigénito y primogénito. Unigénito de Dios, primogénito de María. Ella tenía otros varios hijos cuyos nombres aparecen especialmente en varios textos, pero sobre todo en Mateo capítulo 13. Ahora vamos a dejar todo esto y vamos a ver el alcance de su tercera venida. ¿Cómo? Tercera venida, sí, Señor. No vendrá solo. Esta vez, esta es una de las grandes diferencias. Él vendrá acompañado de ángeles y con él su esposa. Y su esposa, metafóricamente hablando, es su iglesia. Si ustedes quieren buscar los textos bíblicos, pueden ir a Mateo 24 para leer desde el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Para que sean afirmados, vuestros corazones, etcétera, con poder y gran gloria. Esto es Mateo 24, 30. Y en Primera Tesalonicenses, vuelvo a leer un poco más sobre el versículo 30 de 24. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y luego habla, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Escucharon bien? Sobre las nubes. Alguien preguntó, hizo una pregunta muy interesante que me pareció muy buena a nuestra emisora. Y dice, usted había dicho que cuando habla de nube, no se trata de cuando en Hechos capítulo 1, que él partió a la eternidad en una nube. Así es como aparece en el capítulo 1 de Hechos. Y ustedes pueden buscar en su Biblia y van a verificar que así es. La pregunta tenía mucho sentido. En el versículo 10 dice del capítulo 1 de Hechos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esto es 120 que fueron a despedirlo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron delante de ellos dos varones, con vestiduras blancas, estos eran ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, ¿qué es lo que ellos vieron? Bueno, dice que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿qué están mirando ustedes? Este mismo Jesús, puestos antes de eso el 10, los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos, etcétera. Y cuando termina diciendo que así vendrá, es porque exactamente vendrá como se había ido, de la misma forma. Todos los detalles hay que tenerlos en cuenta. Ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Mateo, repito, capítulo 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. No todas las veces cuando habla de nubes, son nubes que nos ofrecen la lluvia, o por lo menos ocultan el sol. Muchas veces nubes, es un término alegórico. Él vendrá con su iglesia, y desde luego que como la iluminación será tal, porque nuestros cuerpos cambiarán. No puede este cuerpo pasar muy lejos de aquí, de la atmósfera. Dios nos dará otro cuerpo, otros cuerpos. Este cuerpo no puede heredar el cielo, no irá al cielo. Por eso cuando él escribe en 1 Tesalonicenses 3:13, el apóstol Pablo dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todos nosotros los que somos hijos de Dios pertenecemos a sus santos. Él nos considera santos. Hemos sido separados para Él. Entonces, cuando Él venga, los ángeles y también los redimidos vendrán con Él. Y esta es una parte que la mayoría de nosotros olvidamos muy fácilmente. El versículo anterior, por ejemplo, en el versículo 29 de Mateo 24, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Piensen por un momento. Si Él es la cabeza de la iglesia, tal como la Biblia afirma una y otra vez, la cabeza está sobre el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. La iglesia desciende con él. Y él, naturalmente, siendo la cabeza, viene junto con la iglesia. Esta es su tercera venida. A mí, repito, me fascina saber todas estas cosas porque no habrá nada que no se cumpla de las Escrituras. Por eso estos dos pasajes, Mateo 24:30 y 1 Tesalonicenses 3:13, claramente nos dicen de esto. Y oiga esto todavía, en Zacarías 14:5, la segunda parte del versículo dice, el lugar donde vendrá él será el monte de los olivos, por ejemplo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es Zacarías 14:4, la primera parte del versículo. Muy claro. Todo el mundo lo verá descender del cielo. ¿Por qué? Porque la oscuridad previamente cubrirá el planeta. Y cuando Él en su brillantez aparezca, y junto con Él todos los redimidos, no olviden lo que dice en 1 Juan capítulo 3, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros somos semejantes a Él. No somos dioses, pero somos semejantes. Es decir, Él con su presencia ilumina. Si leemos en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 1, Juan se asustó al verlo, porque fue totalmente diferente del que lo había conocido. Él conoció a Jesús durante el ministerio, pero oiga lo que dice del versículo 12 en adelante en Apocalipsis 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. No dice que era él, solo semejante, porque Jesús había cambiado mucho de lo que él había conocido antes. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. Ahí continúa, pero esa parte que Juan describe, habiendo él conocido tan de cerca al Señor, porque muchas veces Jacobo, Juan y Pedro eran los más cercanos al Señor, a ellos les llamaba para orar con ellos, y ellos fueron los que, según el capítulo 17 de Mateo, vieron la transfiguración de él. O sea, ya tenían una idea de este asunto. Y sin embargo, Juan se asustó. Por eso mucha gente pregunta, cuando nosotros volvamos con el Señor, eso vamos a tocar un poco más adelante, más ampliamente, ¿tendremos contacto, comunión con los terráqueos, con los que estén viviendo aquí? Bueno, al entrar en este tema, ya hay muchas cosas que habría que aclarar también, porque no todos creen, incluso no todos los predicadores y predicadores bíblicos creen que el milenio será para que muchos que no son cristianos y nunca lo serán, ni nunca serán salvos por eso. Escuche esto, si usted tiene la Biblia en sus manos, en el capítulo 17 de Mateo, desde el 1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró. Habrá una transfiguración nuestra también, y resplandeceremos como el sol también, porque dice en 1 Juan 3 que seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Lo primero que llama la atención, de dónde sabía Pedro, por ejemplo, que los que hablaban con él eran Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ya no quería volver más. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, es fácil entender que él reconocía a Jesús, pero a esos dos, aquí tiene otro detalle importante en cuanto a esta tercera venida, que cuando estemos, lleguemos con él aquí a la tierra, nuestra capacidad, el conocimiento, el reconocer a una persona, irá mucho más allá de lo que somos ahora. Ahora, los más cultos son más ignorantes que el peor de ellos. Pero la cosa cambiará muchísimo después. Aparte de nuestra imagen física. Pero vamos a tocar esto un poco más adelante. En este particular caso, todo el mundo lo verá. Y lo verá porque habrá tinieblas en todo el mundo. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Eso es claro, ahí mismo en Mateo capítulo 24. La luna recibe la luz solar y refleja, no tiene luz propia. Entonces, al oscurecerse todo hasta ese punto, al aparecer él en las alturas, con todo el brillo que tendrá el cuerpo futuro que tendremos, esto será algo único e iluminará todo el planeta.

reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, como el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. ¿Quién hará esto? Los enemigos de Israel. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Esto en Isaías 49, 22, 23 y 26. Además, la capital del mundo no será el Vaticano nunca, ni Nueva York. Será la tan querida ciudad de Jerusalén, la cual el mundo hoy justamente no quieren reconocer ni tienen allí en Jerusalén sus embajadas, porque no quieren que los árabes se enojen con ellos. Todo esto cambiará. Así que el mundo no quiere reconocer a Israel porque, repito, temen, pero ni el Islam, ni el Vaticano, ni los palestinos, ni los árabes intentarán siquiera atacarlos. Llegará el momento cuando el Señor intervendrá. Pero dos cosas sobresalen en esta venida del Señor. La iglesia volverá con el Señor, la primera cosa. Note que digo volverá. No es lo mismo que vendrá. Volver es haber ido antes y volver. La iglesia se habrá ido en su segunda venida. Y la, digamos, tercera, perdón. Porque la primera, bueno, así es segunda mejor. La primera, él nace. La segunda, produce el rapto. La iglesia se va, pero la iglesia regresa con él. No olvidemos lo que ocurrirá con los judíos. Los judíos que sobrevivan hasta ese momento, todos, sin excepción, reconocerán al que venga como su Mesías. Quiero que vean lo que dice en Romanos 11, versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Él quitará los pecados de los judíos. En Isaías 59, 20 y 21, dice, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, le dice Dios a Isaías, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. En otras palabras, Israel nunca dejó de ser pueblo de Dios. Ellos se alejaron. Típico caso del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa, pero eso de ninguna manera deshizo su relación con su padre. Seguía siendo hijo, pero un día volvió. ¿Cómo fue recibido? La misma cosa ocurre con Israel. Israel le dio la espalda a su Dios, se alejó mucho. Hoy los judíos no son ni cristianos, ni guardan el judaísmo, simplemente no puede. Algunas de las cosas por ahí tienen sus algunos pocos rituales y hasta ahí llega.

como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Repite de nuevo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Como podemos ver, Israel peleará usando su ejército, pero el Señor hará su parte. Israel seguirá peleando también, no cabe duda. En Isaías 24, si ustedes quieren anotar, anoten, si no, da igual, yo igual estoy leyendo. He aquí que Jehová vacía la tierra y desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. ¿No será que los tsunamis ya nos están mostrando el comienzo de esto? Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Todo esto en Isaías 24, 1, 5 y 20 al 23. ¿Cómo será el arribo del Señor junto con su iglesia y con sus ángeles? Bueno, en Apocalipsis 1, 12 al 18 ya hemos leído. Vamos a dejar esa parte para no repetir. Y luego pasamos a Hebreos 4. Y en el versículo 12 dice, por ejemplo, antes Apocalipsis 2:16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es esa espada de su boca? Bueno, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortada que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, cuando él habla espada, está hablando de su boca, de su palabra. Es decir, no necesariamente también lo es la Biblia, pero él está hablando aquí, se está hablando de los tiempos finales. Él pronunciará la palabra para que los ejércitos que rodeen a Israel caigan muertos. Caerán. Él no tendrá que pelear, y menos nosotros viniendo con él, o sea, todos los redimidos. No. El lugar exacto no va a ser Belén, ni tampoco en el aire. Este lugar exacto está en Jerusalén hoy. Entonces estaba fuera de Jerusalén. Es el Monte de los Olivos. Allí es donde los pies del Señor se posan, y con él nosotros. Tal vez nosotros estaremos levitando en el espacio, yo no sé. Todavía no ocurrió eso, así que yo sé tanto como ustedes. Pero escuchen esto. Zacarías 14, 3 y 4 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio.

funcionará con el Espíritu. Pero ahondando un poco, y sobre todo con la ayuda de algunos teólogos que ahondan esto mucho más, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y Él aparece en cuerpo. Bueno, casi casi ustedes me echarían de acá o saldrían corriendo si yo les digo que Dios tiene cuerpo. Tiene hombros, tiene piernas, tiene brazos. No, si la Biblia dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo sé y sé dónde está escrito esto. No hay ningún problema. Cuando a mí alguien me sugirió la primera vez, yo dije, y no dice allá en Colosenses, hablando de Cristo, Él es la imagen de Dios. ¿Habla de quién? De Cristo. ¿Qué imagen puede tener? Pero también se habla acerca de Dios. También Dios dice a alguien, y usted lo sabe, no me podrás ver, porque no hay hombre que me pueda ver. Verás mis espaldas, pero no me puedes ver de frente. ¿Cómo? Todas estas cosas hacen pensar, pero hoy no quiero cargarlos con tanto porque no estamos en condiciones de masticar tanto y luego rumiarlo debidamente y digerirlo. Pero es muy interesante estudiar este detalle. Aquellos que escuchan profecías bíblicas han escuchado algo de esto que se ha dado. Pero, ¿qué importancia o valor tiene para un cristiano el cumplimiento de las profecías mesiánicas? Bueno, enumeremos solamente algunas para darnos cuenta de cuán responsables como somos ante Dios si no presentamos o no prestamos debida atención a este tema. Jesús debía ser engendrado por el Espíritu Santo. Esto se cumplió. Y esto ya lo hemos visto. Habla de una virgen que concebirá todo esto. Luego, tantas cosas, todo se cumplió al pie de la letra, ya lo hemos visto. Se cumplieron las escrituras y esto no necesita mencionarse de nuevo. Jesús cumpliría muchas profecías tales como sanar enfermos, haciendo que el paralítico camine, el ciego vea, el mudo hable y hasta muertos que resucitan. Escuche esto. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y esta última parte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muchos hoy dicen, no, Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, así que ya no tenemos por qué, si usted se enferma es porque usted no tiene fe. Pero una profecía que se cumple no se vuelve a cumplir otra vez. Esta profecía se cumplió, por eso Él dijo, Mateo escribió para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo y menciona una profecía cumplida. No podemos esperar que se cumpla otra vez su primera venida, que una virgen lo conciba, que él tenga que huir a Egipto y cosas por el estilo, y menos al Egipto de hoy. También se habla de él que sería manso y humilde. Y en la Biblia hay solamente dos hombres extremadamente mansos. Ellos son Moisés y Jesús. Dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Jesús, hablando a una multitud, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algo que mucho necesitamos. Esto en Mateo 11, 28 y 29. Jesús sería recibido con gran alegría. Ya hemos visto esto. Y de veras fue recibido con gran alegría allá en el en Jerusalén, pero luego también con gran odio fue rechazado, pero todo fue predicho. Así que, señoras y señores, todo lo que hemos visto hoy son tres venidas del Señor. La primera como bebé, y su aparición fue en Belén. Los primeros que lo vieron fueron unos pastores, ni siquiera sabemos cuántos ni sus nombres. Luego, la segunda vez será un increíble encuentro entre todos los cristianos con su Salvador en el aire. Está en el futuro. Y la tercera, después de estar con Él en su presencia, después de celebrar las bodas, porque claro, la esposa irá con Él, y se hacía primero una fiesta de bodas en la casa del padre de Él. Entonces la iglesia es la esposa, el Señor es el esposo. 7 años durará esto. Los judíos lo que hacían era esto. Al séptimo día, cada día por año, aquí vamos a corresponder la profecía, al séptimo día, el esposo sacaba a su esposa, muy luciente, muy linda, claro, cuando recién se casan, ¿por qué no va a ser linda? Esperen, véanla después de 50 o 60 años, va a cambiar mucho. Entonces, la sacaba y la presentaba con mucho orgullo. Vean ustedes, ¿no es linda ella? Oh, sí, todos estaban muy contentos. La presentaba a sus amigos. Y esos sus amigos, naturalmente, son los judíos. Será cuando él vuelva con ella y la presente a los judíos. Y todos ellos, los judíos, reconozcan los que sobrevivan, y todos sin una sola excepción serán salvos. Por último, un solo pasaje. De verdad, así es. Aquí no hay oíma. Está en el capítulo 11 de Romanos. Noten con cuánta fuerza el apóstol habla de esto, porque es demasiado importante y no se debe minimizar ni ignorarlo, ni tergiversar esto, que hoy es tan común, especialmente este tema. Capítulo 11, si ya están allí, vamos a leer un poquitito, solamente algunos versículos. En el capítulo 11 a los Romanos, ¿todos encontraron? Sí, dice, sí, hermano, y usted no encontró. Amén. Porque no quiero, hermanos, versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cualquier persona que niega que Dios tiene todavía mucho para con los judíos y que lo mejor está por venir, en el mejor de los casos es un arrogante. En el peor es un orgulloso, si se quiere, porque es virtualmente lo mismo. Y además de esto, es un incrédulo. No acepta la Biblia. Y luego dice, todo Israel será salvo, versículo 26, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo, dice el Señor, quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Permítanme parafrasear a mi manera qué es lo que significa esto cuando comienza así que. Así que, finalmente, yo estoy diciendo esto usando mis propios términos, el endurecimiento de Israel y el hecho que hayan rechazado a su Mesías resultó en beneficio de los gentiles. Porque así es, en beneficio nuestro. Pero, dice, pero en cuanto a la elección, hay una cosa. Nosotros escogemos ser perdonados, pero los judíos fueron escogidos por él. Eso no falla. Él los escogió y acabóse. Entonces, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Comience con Abraham. Luego siga Isaac. Luego Jacob. Y luego continúe. Este texto es muy importante. Y el 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso no se puede revocar. Pues como vosotros también, usa la lógica ahora. Pablo usa mucho la lógica. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo, o sea, los romanos, gentiles, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así que le dice, bueno, ustedes eran desobedientes, ahora ellos son desobedientes, pero gracias a la desobediencia de ellos, ustedes son obedientes. Y uno dice, qué cosa más rara. Y sí, Pablo mismo se encuentra con una situación y dice, no lo puedo entender. Y dice, oiga lo que dice. Y el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, judíos y gentiles todos, blancos, negros, hombres, mujeres, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Y luego dice, 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cuán difícil, dice Pablo, me es entender todo eso? Y aceptamos porque él mismo al comienzo dice, no quiero que ustedes ignoren. Cuando estamos dispuestos a creer, no tenemos por qué ignorar. Y es cierto que es insondable, es difícil entenderlo, pero así es. Uno de los aspectos que la mayoría de los cristianos ignoran, aunque yo hablé de eso, es que lo que Dios hace con Israel es que Israel fue elegido desde la persona de Abraham. Continuó hasta el nacimiento de Jesús. Jesús comienza su ministerio, es muerto, los judíos mismos lo rechazan. Cuando ellos lo rechazan, la iglesia toma su lugar. Esa parte no está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros leemos luego lo que falta todavía, que le queda, que debe cumplirse con Israel, una parte hay que sacar para poder unir. Y esto es lo que la mayoría de los predicadores no entienden. Y ahí viene la confusión y confunden la iglesia con Israel, o Israel con la iglesia, que es la misma cosa. Eso es muy dañino y así nunca aprendemos a interpretar las Escrituras. Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra y pedimos que ésta sea clara siempre y lo que tal vez no ha sido del todo claro, tú sabrás cómo ayudar a todos y cada uno de los hermanos. Permite, oh Dios, que el nombre tuyo sea glorificado en nuestra vida y nosotros podamos robustecer nuestro conocimiento mediante tu ayuda y el Espíritu Santo en tu palabra. Guárdanos en todo momento y no permitas que esta palabra tuya sea manipulada a nuestro entero antojo. En el nombre de Jesús. Amén.